yo me voy a enamorar de ti. Con esos ojazos nadie puede resistir. Una vivandita, niña que a Guadalquivir, quiéreme prontito a mí, porque hay detrás de ti 400